Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Los estatales anunciaron un paro nacional para el miércoles 24. Con la medida de fuerza repudian los despidos. Están denunciando 8.000 despidos en organismos porteños y más de 20.000 a nivel nacional. Algunas jurisdicciones anticiparon también que van a realizar movilizaciones. La primera reunión con la gobernadora de la Comisión Provincial para la Memoria, trajimos... Escuchábamos entonces el disparador de lo que tiene que ver, se nos filtraba ahí la voz de Adolfo Pérez Esquivel, de un tema que vamos a estar tocando más adelante, que tiene que ver con la reunión que mantuvo esta semana la Comisión Provincial para la Memoria con la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero con quien estamos ahora en comunicación telefónica es con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, oyente, fiel oyente de Sobre la Hora. Cachorro, ¿cómo andas? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes por llamar. Bueno, contanos un poco cómo se están viviendo estas vísperas de lo que tiene que ver con el paro de ATE, primero que anunció ser un paro, el paro nacional de ATE, que además está generando muchísima expectativa en organizaciones sociales, políticas en todo el país de cara a este miércoles 24 de febrero. Sí, mirá, todo indica de que va a ser un paro muy contundente, muy masivo por parte de los trabajadores estatales, no solamente porque desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacio para lograr la reincorporación de todos los trabajadores y que se abra la paritaria para discutir salarios y discutir terminar con la precariedad laboral, entre otras cosas, sino porque, bueno, esa misma preocupación trasciende a otras organizaciones de trabajadores estatales que también están tomando medidas de fuerza, como el caso de la Federación de Profesionales de la Salud, la FEPROSA, la Federación de Docentes Universitarios reunidos en CONADU Histórica, la Federación Judicial Argentina y ahora se ha sumado la Federación Nacional Docente. Todas organizaciones que integramos la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y que además por los plenarios que venimos realizando en todo el país, hoy justamente hay un plenario en el Chaco donde se reúnen los delegados de todo el NO, de todo el NEA, ya hubo reuniones en Tucumán donde se reunieron plenarios de delegados, de centenares de delegados del noroeste argentino. En Bariloche, donde se reunieron delegados de toda la Patagonia, y así sucesivamente estamos reuniendo delegados que expresan las preocupaciones y las necesidades de los trabajadores estatales en todo el país, porque como vos bien decías, no solamente hay despidos en el Estado Nacional, también los hay en las provincias y en los municipios, y en algunos casos con represión a los trabajadores, como sucedió hace dos días atrás en la provincia de Santa Cruz, donde gobierna el Frente para la Victoria. Uh-huh. Y bueno, esperamos que verdaderamente sea un paro contundente y masivo en las movilizaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país. Cachorro, Manuel Rodríguez te saluda, ¿cómo te va? Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cuál es la situación actual? Porque bueno, hubo despidos, después bueno, a partir del accionar de ATE en las distintas jurisdicciones hubo algunas reincorporaciones. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Tienen un número, un porcentaje? ¿Cuánto se ha podido dar marcha atrás? Sí, ha habido más de 21.000 trabajadores despedidos, 8.000 aproximadamente en el Estado Nacional y el resto en las provincias y en los municipios. De esos 5.000 hemos reincorporado en todo el país, pero bueno, queremos reincorporar a todos. Claro. Así que los últimos que reincorporamos fueron el día de ayer, un grupo importante de trabajadores en la Dirección General de Escuela en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y pero bueno, estamos así en esta situación que para nosotros no solamente expresa la voluntad del gobierno nacional de promover en el Estado Nacional y en las provincias y municipios un ajuste basado en la reducción de personal, sino también basado en la reducción de salarios. Por eso es que nos quieren acorralar, condicionar en la discusión salarial para que aceptemos ese 25% miserable que están proponiendo el presidente Macri, cuando en realidad el aumento del salario que los trabajadores estamos exigiendo no puede estar por debajo del 40% el aumento, por la pérdida que hemos sufrido en este año, en estos años, y por la pérdida que estamos sufriendo cotidianamente. Todo prevé que la inflación para este año va a ser del 35% y la inflación, los aumentos de precio del año pasado también han estado por encima del 30%. Si a esto le sumamos que entre el 2007 y el 2015 hemos perdido 16% de la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores estatales en promedio, bueno, la situación salarial es preocupante. Cachorro, un poco durante estos años se ha hablado bastante acerca de esta cuestión de la unidad en la acción. Pareciera un poco a partir de, bueno, vos recién citabas una serie de organizaciones gremiales que van a estar acompañando esta iniciativa de ATE, pero también están las organizaciones sociales, organizaciones de trabajadores, como el caso de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, hasta otras organizaciones inclusive que durante estos años no han compartido la política, pero que también están convocando hasta a movilizar para el próximo miércoles. De alguna manera, hoy por hoy, quien está reflejando esta unidad en la acción a partir de esta situación que se da del gobierno de Macri, ¿es ATE? Mira, nosotros no pretendemos ir más allá de lo que nos corresponde y nuestra principal preocupación es que haya un paro contundente de los trabajadores estatales y queremos que esto se exprese con claridad el día miércoles a lo largo y a lo ancho de todo el país. Recibido, como vos bien decís, solidaridades y adhesiones que para nosotros son importantes y valoramos, pero el paro es un paro de estatales, una movilización de estatales, y así lo va a ser el acto central, va a expresar esto. Y bueno, y obviamente también hay diversos sectores que son conscientes de que los trabajadores estatales somos la punta de lanza en una perspectiva de ajuste que está en marcha y que quieren que nos vaya bien en esta lucha y por eso nos están acompañando. Me parece que esto es de bastar y se va a ver expresado en las calles el día miércoles en las calles de todo el país y particularmente acá en Capital Federal. Esta semana se dio a conocer la propuesta del gobierno nacional a los docentes, un 40%, algo que, bueno, empezaba a sonar razonable, y la paritaria docente siempre fue, se la marcó como la paritaria testigo, como la primera paritaria nacional que se cierra, lo cual marca la cancha para las paritarias que siguen, siempre es mirada con atención por eso. Finalmente, en realidad todavía no sabemos en qué estado está, pero pareciera que han dado marcha atrás. La pregunta es, bueno, ¿cómo estás viendo esto? Y en la paritaria de estatales, ¿cómo la piensan encarar? Mira, yo creo que para aplicar las políticas de ajuste, los gobiernos siempre alientan la división y la fragmentación de los reclamos. Por eso que para nosotros es tan importante que en esta oportunidad los estatales estemos unificados, tanto los que estamos en ATE, en la Federación Nacional Docente, en la Federación de Profesionales de la Salud, en los judiciales, en los universitarios. Yo creo que el gobierno lo que intentaba era fracturar a los trabajadores al acuerdo docente nacional con los trabajadores docentes en las provincias, y esto no es aceptado por los trabajadores. ¿Cómo va a evolucionar esa negociación, esa discusión? No me quiero adelantar porque soy respetuoso de la discusión que llevan adelante los trabajadores docentes, pero para los trabajadores estatales que de las provincias estamos también en discusiones paritarias en la provincia, nosotros de ninguna manera vamos a aceptar el condicionamiento del 25 y el límite del 25% que plantea el presidente Macri para las provincias y que muchos gobernadores de distintos signos quieren acompañar, sino que vamos a estar, como en la provincia de Buenos Aires, en el resto de las provincias. Acá en la provincia se está reclamando el 44%, y ya se dijo que si no hay una propuesta en esa dirección por parte del gobierno de la gobernadora Vidal, el 29 va a haber paros y se va a complicar el inicio de clases por exclusiva responsabilidad del gobierno. Y ATE Nacional va a estar acompañando este reclamo y el de todas las provincias, porque, ya te digo, los estatales nacionales, provinciales y municipales tenemos que ser un solo puño para ponerle límite al ajuste y defender los derechos de los trabajadores estatales. Por último, no sé si venías escuchando el programa, pero estuvimos en el ping-pong escuchando una serie de testimonios respecto de el protocolo lanzado por el gobierno para las protestas sociales, y de alguna manera la marcha del miércoles van a estar estrenando este protocolo. ¿Qué opinión tenés al respecto y cómo te preparás en función de esto? Nosotros los trabajadores a lo largo de la historia hemos constituido en el espacio público, en las calles, en las plazas, hitos fundamentales en la historia de nuestro país y en la historia de la defensa de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, ese espacio de libertad y de expresión popular no lo vamos a abandonar ni relegar. Creemos que esta acción que realiza este gobierno, que es una continuidad de la instauración de la ley antiterrorista que había instaurado el gobierno anterior, son mecanismos de control social que no van a intimidar a los trabajadores y que vamos a saber enfrentar. Nosotros hoy tenemos más de 5.000 trabajadores y luchadores populares procesados en la Argentina en los últimos años, y vamos a reclamar el día 24, además de todas nuestras reivindicaciones, que esos luchadores populares sean desprocesados y se termine con este mecanismo de judicialización de la protesta social. Perfecto. Bueno, Cachorro, muchas gracias por esta comunicación y seguramente estemos hablando la próxima semana y siguiendo también esta semana lo que ocurra de cara al miércoles. Un abrazo. Bueno, Corina, muchas gracias. Un saludo al equipo y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Adiós. Era Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, contando detalles y también opiniones acerca de la jornada nacional de movilización y el paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado, que además está generando muchísima expectativa. La Marcha Verde se la está denominando también en algunos medios de comunicación y también será de otros colores, dado que hay muchísimas organizaciones que se están sumando a esta movilización, entonces, que será en la Plaza de Mayo también ahora nomás el próximo miércoles.